comuneros y comuneras. Así que siéntanse libres de tomar cualquier calificativo, que finalmente estamos aquí para compartir nuestras esperanzas frente a la crisis civilizatoria que vive el mundo moderno. A continuación, presentamos a los miembros que van a dar la lectura de las categorías de los cuatro foros regionales. Los representantes de la mesa de San Pedro Comitancillo, Mariana Solorzano y Guillermo Hernández Antonio. Representante de la mesa de Silacao, María Fernando Ramos Morales. Representante de la mesa de Santa María Tabultotepec, Rico. Está con Leo. Y el representante de la mesa de Oaxaca, la maestra Erika Candelaria. A continuación, tenemos las palabras de bienvenida al evento por el secretario general de la sección 22, originario de San Juan de Tequila, Tlaquiaco, Eloy López Hernández. Oo, tenga nyo binatasyo nyo ite di ko nito nyo nyo takahin nyo na o dito ulo nyo ba nyo nyo di nyo si kalino nabi ko kwa ni mitaka da o nyo te compañeras. Compañeros, buenos días. Un saludo en Mixteco. Soy originario de la región de la Mixteca y representamos orgullosamente a la enorme combativa Asociación 22. Hoy, en este evento, nos estamos concentrando con el trabajo en los foros ya que se llevaron a cabo, y el único objetivo es precisamente revitalizar todos los haceres y quehaceres en las comunidades, en las regiones, y también para compañeras y compañeros que vienen de diferentes países. De igual forma, nos hemos identificado conformados y sobre todo sentimos dignos y orgullosos de ser de los pueblos originarios. Es en ese sentido que este magno evento que se lleva aquí, precisamente en la tierra de Federico Juárez, lograrlo, la intención es lograr y tener documentos que dejen precedentes y que este trabajo se siga dando la continuación. Nuestros compañeros que han desarrollado dos trabajos con mucho entusiasmo lo han asumido, y sobre todo llegar a esta fase, una fase que solo los que realmente creemos que es importante estamos aquí presentes. Es por ello que a todas las regiones, a todas las compañeras y compañeros, sean bienvenidos en esta región de la sierra, y que la estancia y el trabajo que tendrá que desarrollarse siempre sea en beneficio para los pueblos originarios, no solamente de México, sino del mundo. Es en ese sentido, y también agradecer a todos los compañeros y hacer el reconocimiento amplio a la organización por el trabajo, a la autoridad municipal, a todos los involucrados por permitir el desarrollo de este evento. Sean bienvenidos, compañeras y compañeros, y éxito en las actividades. Bueno, después de las palabras de la sección 22 del Estado de Oaxaca, vamos a iniciar ahora con la lectura de la teoría de las mesas. Si ya se encuentra por aquí el compañero de Tlatelolco, el vivo, y la profesora de la mesa de Oaxaca, por favor, de pasar aquí al frente mientras llegan o caminan hacia acá. Vamos a empezar con la teoría de Gracao, que fue la sede de matemáticas sobre la autoridad. No lo están retomando los de Gelatá. ¿Qué tal? No está a cargo. ¿Quién está a cargo? Oye, mesa de autoridad. La complejidad del ejercicio de la autoridad. Como primer tema, el ejercicio de la autoridad expresa varias dimensiones, pero sobre todo en dos tipos, la municipal y la agraria. En ambos ejercicios de la autoridad, la figura de la asamblea sigue siendo un componente altamente relevante. Se reconoce diferentes tipos de participación en las asambleas, sobre todo en las ciudadanas. Las asambleas de la autoridad agraria están reglamentadas de acuerdo a la respectiva ley agraria. En dicha reglamentación se reconocen los siguientes aspectos: importancia jurídica del comisariado de bienes comunales, importancia jurídica de la asamblea como espacio de poder, la vinculación jurídica que tiene el comisariado con el poder federal. La autoridad agraria se convierte ahora en una instancia fundamental en la defensa de los recursos naturales, sobre todo ante proyectos extractivos como los mineros. Existen otras figuras de autoridad complementarias a las señaladas, agraria y municipal, que tienen una amplia importancia en el ejercicio de la autoridad. Entre ellas podemos identificar, en algunos casos, el Consejo de Ancianos o en otros los consejos constitutivos, pero hay otras representaciones relevantes. Un nivel de alta importancia en el ejercicio de la autoridad en la Sierra Juárez no constituye el conjunto de autoridades municipales de la región agrupados a partir de la Unión de Ayuntamientos Liberales. Expresa que esta figura tenía mayor relevancia en tiempos pasados. Sin embargo, hoy ha perdido su poder de influencia entre el gobierno del Estado. Como segundo tema, el techo sigue siendo relevante como parte del ejercicio de la autoridad. El tequio está sufriendo una gran transformación en varias de las comunidades. ¿Estas transformaciones contribuyen o afectan al ejercicio de la autoridad? En algunas comunidades la realización del tequio sigue basada en la realización del trabajo, pero en otras se ha iniciado un proceso de realizar una compensación monetaria. Esta compensación monetaria ha generado nuevos retos en el ejercicio de la autoridad, entre las dificultades identificadas por las personas. Afecta el esquema del principio de la reciprocidad, dificulta el control y transparencia de los recursos monetarios pagados por concepto de ley. Sin embargo, algunos consideran que el pago por concepto de ley puede ser considerado como una estrategia emergente de las comunidades ante diversas limitantes, entre ellas la falta de mano de obra por migrantes, el mantenimiento de empleos que permite facilitar recursos hacia la comunidad. Y en general, se presenta como una opción para algunos habitantes de bienes militantes para ejercer el trabajo comunitario. Como tercer tema, la figura del cuarto nivel de gobierno, la familia, se presenta como uno de los retos más importantes en el ejercicio de los cuidados sociales. La legislación actual considera el municipio como una unidad básica, sin embargo, la localidad desempeña un eslabón de autoridad altamente relevante. Varios son los desafíos, entre ellos los siguientes. Necesidad de la definición del espacio automático. Esto es, la capacidad de formar un autogobierno. La existencia de la autorización de las localidades con fuerte importancia cultural, lógica, político, social, que no pueden estar representados por la cabecera municipal. En este binomio cabecera municipal agente, expresan las energías relacionadas de poder, así como una conformación de enclaves. La falta de reconocimiento, este cuarto nivel de gobierno, pierde la autonomía comunitaria, la centralización de recursos económicos proporcionados por la federación, afecta el principio de la autoridad, dado que se basa en la representación política. Esta falta de representación autonómica de las gentes ante las autoridades electorales genera conflictos internos. Como cuarto tema, la importancia de la simbólica de la autonomía. Se plantea que no existe tal reconocimiento simbólico, pero algunos manifiestan que sí se puede expresar en la práctica. Las modificaciones de la Constitución del Estado de Oaxaca realizadas en 1995 constituyen un parteaguas relevante en la Constitución simbólica de los movimientos. En el quinto tema, participación de la mujer en el ejercicio de la autoridad. Se presentaron una amplia diversidad de posturas al respecto, las cuales son altamente difíciles de identificar. Solo se puntualizan algunos de los aspectos que se consideraron más relevantes. Las modificaciones de la nueva ley electoral que estimulan la mayor participación de la mujer en los cargos de autoridad municipal. Está generando una transformación al interior de las comunidades en varios sentidos. No se quiere decir que esto sea malo o que esto sea bueno, pero sí se tiene que mencionar que dichas disposiciones están siendo impulsadas por el gobierno de una manera impositiva y con desconocimiento de las propias lógicas de las comunidades. Se reconocieron que hay una gran cantidad de factores locales e internos que limitan el ejercicio de la mujer como autoridad municipal. El caso mostrado en el foro iniciaba que el mayor abarca el ejercicio de la autoridad de una mujer venía de las propias mujeres. La mujer como autoridad municipal es una actividad altamente compleja, ya que al ejercicio propio de la organización municipal se le suman otras tareas convencionales expresadas en lo doméstico y familiar. En el sexto tema, relevancia de la autoadministración indígena y el ejercicio de la autoridad. En los últimos años se ha identificado una reivindicación y revaloración de la herencia prehispánica en diversas comunidades. Aparentemente, esta revaloración ha permitido fortalecer la importancia de la autoridad. En el séptimo tema, impacto del nivel de migración en el ejercicio de la autoridad. Se indicó que su influencia es muy diversa. Las que contribuyen al mantenimiento y organización de la comunidad por la acción de los migrantes, hasta otras expresiones en las que hay una diferencia muy fuerte entre sus comunidades. La migración de los jóvenes es identificada como uno de los puntos más sensibles que afectan la organización comunitaria y que en muchos casos constituye posteriormente para un ejercicio de la autoridad. En el octavo tema, el impacto del Instituto Electoral en Oaxaca en el ejercicio de la autoridad. Al respecto se indican diversas posturas. La dominante indica que las comunidades tienen la capacidad para decidir hasta qué nivel que quieren intervengan es mínimo. Otros consideran que si tienen fuerte impacto, no lo señalado en la exposición de la representación de mujeres en las esferas de autoridad municipal. Estas fueron así de manera ya sintetizada los temas que se discutieron el día de lunes y el día de ayer con los compañeros que estuvieron aquí en el atado. Se hizo énfasis también en algunos temas muy más complejos todavía, en la que estuvieron de acuerdo de casi todas las participaciones, en la que hay una contaminación. La palabra que usaron ellos fue una contaminación del externo hacia el interior de la comunidad. Esta contaminación va desde el discurso, desde los programas sociales, desde las políticas públicas, desde las acciones educativas. Entonces, lo que se genera es que hay una contaminación del externo hacia el interno, hacia lo local, y van desde estos rangos de discursos, acciones políticas, económicas, en fin. Y otro tema que también señalaron son los retos frente a los problemas intergeneracionales. Hay tensiones que cada quien está tratando de resolver entre los ancianos, los jóvenes, entre comillas, de 30 a 45 años que están en el poder ahorita, que están ya sustituyendo, relevando a los ancianos que llegaron al poder, a la autoridad, subiendo con su sistema de cargos, y los jóvenes que apenas están adquiriendo la ciudadanía a los 14, 16 años. Entonces hablaban de estas tensiones, de estos conflictos intergeneracionales para el ejercicio de la autoridad. Hablaron también de un tema que fue muy recurrente, fue el contrato social comunitario, cuyo eje principal es que son primero las obligaciones y después los derechos, como parte fundamental del ejercicio de la autoridad en una comunidad, en el ámbito de lo colectivo, en el ámbito de la comunidad. Es ese contrato que es fundamental, Son primero las obligaciones y después los derechos, y no en función del contrato occidental, en el cual se fundamenta que son primero los derechos y ningún ciudadano tiene ninguna obligación. Esa es una parte central de la crisis civilizatoria, en donde los ciudadanos del mundo no tienen ninguna obligación, ninguna responsabilidad con nadie ni con nada, a diferencia del contrato global, que sí hay obligaciones primero y en función del cumplimiento de esas obligaciones se adquieren derechos. Eso fue un asunto que al final se estuvo señalando más claramente. Y también quedaron más preguntas que respuestas. Una pregunta sustancial fue de las escalas. Si podemos hablar de creación o existencia de ámbitos de comunidad o comunidad en poblaciones más allá de 10.000, 15.000 habitantes o 20.000, esa fue una pregunta que rondó el foro regional. Se decía que sí hay posibilidades, o sea, no se cierra a comunidades pequeñas, sino está abierta la construcción de los ámbitos de comunidad, de los principios de comunidad, a poblaciones mucho más grandes. Se mencionaba el ejemplo del Zapán Nuevo para Caracultivo, que son las asambleas de 1.000 comuneros, 1.200 comuneros, si es posible. En Guatemala también hay un ejemplo de más de una comunidad de 10.000 habitantes. Entonces, sí se plantea que sí es posible este ejercicio. Entonces, estos fueron los puntos centrales del ejercicio de la autoridad, que está teniendo bastantes retos. Lo que también quedó claro es que las comunidades están enfrentando nuevos retos frente a los procesos de globalización, neoliberalismo, y que tienen que también tener la capacidad y la riqueza, el espacio común que sería la asamblea, para poder mantener este ejercicio de la autoridad, en donde se decía que se recalcó muchísimo que la asamblea es la máxima autoridad comunal, ¿no? Esto que Luis primero llama la democracia directa comunal, y que cada quien tiene también sus particularidades en el ejercicio de este espacio común de liberación que sería la asamblea. Pues hasta ahí sería la relatoría. Vamos a dar paso a la relatoría de la mesa de Oaxaca de Educación, y primero damos estas dos mesas y discutimos, comentamos, reflexionamos si hay algunas preguntas tuyas, y después pasamos a las otras dos mesas y finalmente tenemos una discusión más amplia para irnos a comer a las 2:00 y 4:00. Estamos pensando ya en la comida porque algunos no se les hemos preguntado. Las compañeras de Educación tienen la palabra. Buenos días, compañeras, compañeros. Vamos a compartir con ustedes el análisis, la reflexión y el diálogo que se estableció durante los días 5 y 6 en la sede de Oaxaca. En este marco del segundo Congreso Internacional, les voy a caracterizar el desarrollo para poder comprendernos y de alguna manera tengan ustedes este panorama de cómo surgen las conclusiones y el análisis establecido. Esta sede desarrolla su encuentro en el marco de la competencia pedagógica comunal. A partir de los convocados, vimos la necesidad dentro de la misma sede desarrollar tres mesas de trabajo para poder recuperar las voces de todos los que ahí hicieron presencia. Estas mesas fueron Educación del Pensamiento Comunal. La segunda mesa fue La Comunalidad, una forma de resistencia ante la reforma educativa. Y la tercera mesa, Experiencias Pedagógicas Comunales. El propósito de estas mesas es de alguna manera poder reflexionar juntos lo que estamos viviendo, de alguna manera los maestros, maestras de la sección 22 y otras expresiones autónomas o colectivos alternativos están construyendo esta forma otra de educación en pueblos con contextos y culturas muy específicas, como es el que estaba de boca. En este sentido, compañeros y compañeras, vamos a compartir el micrófono con tres de los compañeros y compañeras que nos acompañaron, que van a ser portavoz de estas conclusiones, en este sentido de compartir la responsabilidad de los diálogos que se hicieron, los compañeros que cada mesa eligieron a su representante, a esa voz que diera con ustedes las palabras y las reflexiones que se dieron. Entonces vamos a continuar con el compañero de la mesa número 1. Buenos días a todos. A nosotros nos tocó relatar, sistematizar las ideas vertidas en la mesa que se llama educación desde el pensamiento comunal. Me tocó a mí y al doctor Alfonso Torres. Entonces, ya le dije que mejor pasar a él, pero bueno, entonces los dos sistematizamos la misma pensamiento experiencia y platicamos sobre puntos. Tenemos percibido y voy a permitir a relatar un poco lo que nosotros hemos platicado y consensado y ahora vamos a compartir. En términos generales, las ideas que se vertieron en esta mesa los sistematizamos de esta forma. Dice que en términos generales, que para poder educar en comunalidad hay que cambiar nuestra forma de vida, nuestra actitud con conciencia de clase. También se había comentado que implica dejar el egoísmo, aprender a escuchar, aprender a perder el miedo, a crear. También implica el riesgo de perderse en lo que somos para transformar. Incluso en una ciudad sin necesidad de adquirir ese modo de vida en la comunidad. De cierta manera, todos hemos estado de alguna manera en alguna comunidad. Al final, en el primer día se plantearon varias preguntas, entre las cuales nosotros tratamos de que salió una idea que más se reiteró, y esta idea de cómo comunalizar la educación. Entre esas preguntas se dieron algunas respuestas, las cuales implica romper el uso tecnológico, el uso de los teléfonos y dispositivos que alienan y fomentan el consumo. También implica involucrarse en la comunidad, escuchar sus demandas y necesidades para participar con ellos. Por todo lo anterior, se invitaron a que para poder comunalizar la educación conlleva unidad, organización, tiempo, ayuda mutua. De educar, esto puede ayudar a la comunidad. Después, sentimos una participación de la profesora Miranda en una política de un profesor político que se llama Daniel Gallardo, preso político actualmente, y nos quedó por las diferentes razones, y de las cuales nosotros pusimos que nos llamó la atención como su ponencia y dice las siguientes frases que nosotros tenemos la atención. Dice, civilización es matar. Dice, civilizar es dar muerte a la flor y la sabiduría del pueblo. Parece como una gran metáfora que da mucho para pensar. Hablo sobre cómo los hombres blancos dieron a dar muerte a las formas de vida de los hombres ordinarios. Se comentó tan inconsciente y nunca pisado en el rostro del otro. Siempre llegó a dominar y destruir nuestras culturas y a explotarnos. Ellos se autodefinieron como centro y nosotros como periferia. Así separaron la muerte y el odio. Hay que asumir que la intención de nuestros ancestros solo son de mismos que hoy vencen y despojan de las tierras. Finalmente, después, de forma igual muy general, se comentó

hablan de la resistencia de este proyecto con sentido comunitario, reciben apoyo de Susana y del director. El PDEO como alternativa de resistencia ante la reforma educativa en la zona 0 de competencia de educación curricular, la resistencia pedagógica empieza en el 2012 y 2013, desarrollando y aplicando proyectos escolares con perspectiva comunitaria. La supervisión dejó de jugar su rol, deja de lado la parte oficial para construir una sociedad más plural. La obligación de la supervisión es estar en el lugar del otro. Paulo Freire es lo básico para entender la otra realidad, como el propio puede cambiar aceptando sus puntos de vista para armonizar juntos. Hay sentimientos positivos y negativos con la comunidad. Blanco y negro, debemos ir entendiendo. El PDEO es el mundo, la escuela de los niños, ve a los niños de otra forma. 56 días sin trabajo por el sismo, la ruta pedagógica permite hacer los ajustes, situaciones que nos fortalecen. Padres participan a nivel pedagógico, se aperturan cómo se fundó la comunidad, piden cursos para adultos, ponen a otras comunidades, hay mayor autoformación. La pregunta es, ¿qué tipo de sujetos se pretende formar desde la cultura de la economía? El contexto neoliberal y el pensamiento dominante siempre existe una lógica explícita e implícita de llevar los currículos hacia la ideología de la individualidad y la competencia, con la poca colaboración, esperando algo a cambio para la ideología del mercado. Nos están formando para imponer el currículo, no nos damos cuenta de la hegemonía, artísticos. Están produciendo un producto certificado, formados todos igualitos, que no sirve para el sistema, competencia para ser mejor. No tienes que entrar en la escuela ni en sus amigos. No enseñes a cuestionar lo que dicen los medios de comunicación. El PDEO nos ayuda. Marta, las escuelas sirven para la dominación al servicio de los poderosos. Nosotros en el aula no rescatamos esta memoria histórica de lucha. En este sentido, ¿cómo esperamos que se mantenga la resistencia si no la enseñamos? Cuando planteamos una alternativa, planteamos la escuela del socialismo. Tomasita, cuando ingresé como maestra en el 81, uno va a acorde como van los planes y programas. Hablábamos de Freire y la educación bancaria, le dan muchas cosas que se aprendieran de los libros. Pero siento yo que era de menor magnitud, es hegemonización, porque el sistema que ahora estamos siguiendo está metiéndose en los hogares, los celulares y las leyes nos están rebasando. Hoy no sabemos contra quién estamos enfrentándonos. Es un monstruo mucho más complejo que en los 80 era distinto. Hoy se rompe la parte más íntima de las familias, todos con su celular. Se está rompiendo las relaciones padre-hijos y es una situación muy preocupante. En las aulas trabajamos la política no oficial, pero existe lo oculto en la educación obligatoria. Formar alumnos individualistas, sumisos, pero que nos critique el niño. La siguiente pregunta fue, ¿cómo impacta en las comunidades el currículo oficial? El racismo epistémico, etnocéntrico, segregación, aspectos autorizados, los parámetros curriculares no ayudan a la reflexión. Viaje a reconocimiento interno, diálogo de reconciliación, desde el código histórico, rechazo propio de nuestra identidad. Se desparaliza las riquezas propias, conocimientos, lenguas, ambiente, cultura. Para incorporarse al mercado laboral, en un currículum oficial, todos debemos aspirar a eso. Estudiamos para acceder a esa riqueza. No todas las comunidades resisten a la confrontación. Perdemos nuestra identidad, nos separamos de la comunidad, no dependemos de lo que tiene ella. Entonces, es más fácil que llegue alguien a destruir el territorio. Estrés. Tienen planes y programas, pero nuestros abuelos no lo conocen. Aculturación, ejemplo de tamar, desaparecer todo vestigio de nuestras culturas para ser parte del capitalismo. La política educativa comunitaria es preocuparse por la cobertura, por los planes y programas. No. No deslizar el corazón ante lo que uno hace, no perder la subjetividad. Profesor como investigador, el PDEO nos está movilizando. Tenemos muchos conflictos con el PDEO, pero nos está movilizando. Y

les da y nos acerca un poco a lo que vivimos nosotros. La estudiante lo denominó el recorrido de un kilómetro. La escuela y la educación desde la criminalidad debe cortar la sangre que corre por las venas de las maestras y los maestros, estudiantes y la misma comunidad. Esas fueron las voces de un estudiante que nos transmite eso que debe pasar con la educación que tenemos, que nos debe traspasar hasta la vida. En ese sentido, compañeros, ellas son las realidades y de alguna manera podemos concluir las aportaciones de esa mesa. Bueno, vamos a dar paso ahora a las compañeras de Comitancillo, que nos van a dar la lectura de la relatoría sobre tierra y territorio. Buenos días, mi nombre es Daisy Santelli, yo soy alumna de la comunidad en la comunidad de Santiago de Quintancillo. Nada más como introducción, en la mesa número 4 de los que nosotros de Santiago de Quintancillo, fuera de tierra y territorio, donde, bueno, el tema fue bastante justo porque estamos en resistencia precisamente por la entrada de los proyectos transnacionales que en este momento están por entrar lo que es la fábrica de aspas en la comunidad para los agregadores. Pero afortunadamente este segundo congreso llegó a tocar muchas fibras y nos ayudó a hacer fluir un poco más de información en cuanto a los temas y problemáticas que nos afectan en común en el pueblo. Puesto que en la comunidad realmente la toma de decisiones es prácticamente nula para los pobladores, porque realmente los que llevan a cabo todo o los que deciden el grupo del pueblo y la región pues son los líderes, los políticos, los gobernantes. Y realmente la comunidad pues no tiene mucha participación. Y con este congreso pues nos hemos dado cuenta de que también el pueblo necesita levantar la voz. Y ahorita se tuvo esa oportunidad de poder tener a gran parte de la comunidad para tomar ciertas decisiones. Ante esa situación, pues reconocemos como alumnos y como participantes del Congreso, con verdadero fervor, que los buenos realmente somos más y que el espíritu de servicio es quien nos mueve para generar un verdadero cambio en comunalidad y para poder recuperar nuestras raíces ante este gigantesco sistema en el que hemos estado sumidos por demasiado tiempo. Pues con esa pequeña introducción le doy la palabra a mis compañeras, Mariana y Josefa, para que les den a fondo lo que sucedió en el Congreso de San Pedro Quintancillo. Buenas tardes, compañeras, compañeros. La sede de San Pedro Quintancillo, como ya dijo la compañera, se abordó el eje temático de tierra y territorio. El texto que vamos a leer a continuación, la compañera Mariana y yo, es un texto que fue elaborado por todos los relatores que recogieron el análisis, la reflexión que se dieron en las 7 mesas de trabajo que se celebraron para abordar el eje de tierra y territorio. Este texto que vamos a leer fue construido entre varios, tiene propuestas y posicionamientos. Entonces, pido de su atención para poder leer esto que busca retomar o rescatar el espíritu de todo ese diálogo reflexivo, analítico, propositivo que se dio en San Pedro Constantino. Los días 5 y 6 de marzo de 2018 celebramos en San Pedro Constantino, Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, el segundo Congreso Internacional de Comunalidad, en el cual nos hemos reunido participantes de los pueblos de Ixtepec, Matías Romero, Uxtán, Santa María Nicolani, Santa María Ixhuatán, Unión Hidalgo, San Juan Michipovi, San Mateo del Mar, Salina Cruz, San Miguel Chimalapa, y los, de los estados de Chiapas, Veracruz, Querétaro, Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Jalisco, Texcoco, además de compañeros y compañeras de los países de Colombia, España, Alemania, Argentina y Bolivia, conformando un diálogo de 150 personas. Nosotras y nosotros, hermanas y hermanos, nos reconocemos en el territorio común del amor por la vida, de la dignidad que nos mueve a defenderla. Nosotras y nosotros compartimos una biorregión y nos reconocemos como hermanas y hermanos no solo por lo que compartimos, territorio, historia, memoria, lengua, cultura, fiestas, tradiciones, sino por la diversidad de la riqueza biológica y cultural de los pueblos que por siglos hemos sido. Común es nuestro territorio, como comunes a todos son los agravios que estamos viviendo con el despojo, la explotación, el acecho de las diferentes expresiones del capitalismo de muerte alimentado por la alianza entre el mercado y el Estado, por las empresas transnacionales y los gobiernos que atentan una y otra vez más contra la vida. Reconocemos también otras expresiones de este sistema de muerte que no solo son externos a los pueblos, sino que han ido colonizando nuestros modos de vida: el patriarcado, el racismo, el machismo, el clasismo, la discriminación, el conformismo, el autoritarismo, la falsedad, la corrupción, es decir, lo que del sistema de muerte tenemos en nosotros mismos. Es necesario hacer conciencia sobre lo que podemos hacer para alimentar nuestro modo de vida, ya que la comunalidad nos permite vivir bien en esta tierra. Así lo demuestra la historia de nuestros territorios mesoamericanos, donde compartir conocimientos y tecnologías ha sido una característica importante que forma parte de este sistema milenario de solidaridad, reciprocidad y ayuda mutua. En la sede de Comitancillo, nuestro diálogo horizontal y participativo realizado en el marco de este segundo Congreso Internacional de Comunalidad giró en torno al eje temático tierra y territorio. Partimos del reconocimiento de la diversidad de quienes compartimos el espacio de debate y nos basamos en el intercambio de experiencias para reflexionar sobre las implicaciones de este tema en nuestras comunidades. Lo abordamos a través de 7 mesas de trabajo. 1. Reconstruir la vida. 2. Salud del hábitat. 3. Zonas económicas especiales, despojo y resistencia. 4. Defensa de lo común, la vida. 5. Salud integral comunitaria. 6. Soberanía alimentaria. 7. Sistemas de conocimiento. De estas se desprendieron las siguientes reflexiones. No se va a anunciar qué dijo cada mesa, porque tratamos de condensar los resultados del análisis de todas para hacer este siguiente texto. Se vuelve una prioridad el estudio de las condiciones actuales de la imposición del modelo neoliberal que se traduce en proyectos eólicos, minería, hidroeléctricas, oleoducto y gasoducto, líneas de transmisión eléctrica, fracking y demás iniciativas extractivas que atentan con nuestras comunidades. Es necesario fortalecer la resistencia y promover la articulación como garantía para la sobrevivencia de nuestra cultura. Los avances del capitalismo se han expresado en detrimento de la comunidad agraria. Ha alterado el buen vivir de los pueblos, la vida de las familias, la educación, nuestro tiempo y ritmo de vida y trabajo, la construcción. construcción de viviendas, la manera como nos alimentamos y sanamos, el idioma y vestimenta de cada pueblo, la visión en torno al trabajo, el techo, la milpa, nuestro conocimiento propio y la cultura. Así, la comunalidad es la antítesis del capitalismo y una alternativa al neocolonialismo. En el Istmo de Tehuantepec, el control socioterritorial es operado por servicios de vigilancia y militarización con el fin de resguardar las inversiones extranjeras a través de las zonas económicas especiales, que son un paquete de infraestructuras en materia de minería, marítima, ferroviaria, hidráulica, energética, carreteras y aeropuertos, cuya materialización se da en los pueblos como extractivismo. El Estado y los gobiernos que respaldan las zonas económicas especiales no reconocen ni respetan el derecho que como pueblos y comunidades indígenas tenemos al ejercicio de nuestro territorio comunal y autonomía. Reconocemos la situación de violencia de los conocimientos hegemónicos, científicos, académicos, a la diversidad de los saberes. Necesitamos sistemas de conocimientos para las resistencias de los pueblos. Necesitamos legitimar, valorar y, por tanto, apropiarnos nuevamente de nuestras cosmovisiones y conocimientos comunales, emocionales y espirituales, ya que la transición de estos saberes se ha venido coartando por el sistema educativo dominante. Para los pueblos originarios existe la madre tierra, donde habitan diversos seres. Todo es una unidad y no está fragmentada. La salud del territorio es el equilibrio que existe entre todas sus partes. El sistema económico extractivista ha afectado la salud integral comunitaria mediante el alcoholismo, la drogadicción, la contaminación, la deforestación y el miedo. La salud integral comunitaria es la punta de los pies hasta el cabello. Es el cuidado de nuestro propio cuerpo y del territorio, lugar de expresiones comunitarias para el bien sanar, bienestar, y esto lo define la propia comunidad. Comprende la participación en los trabajos y las comunitarios, la ayuda mutua, el acceso al agua, organizar las cosas del pueblo, no caer en el consumismo, ser autónomos en la producción de nuestros alimentos, el autocuidado, sanar las relaciones comunitarias, cuidar el territorio, el cuerpo y nuestros corazones. Con la continuación, la compañera Mariana dará las propuestas y el posicionamiento de su trabajo. Propuestas, mesas de lo común. Retornar a lo común como una práctica política cotidiana en la casa, en la familia, en el barrio, en la comunidad, en la escuela. Regenerar y o fortalecer la comunalidad, las asambleas comunitarias, el tequio, la fiesta, las decisiones colectivas, la autoridad comunal, etc. Formación, educación, reeducación, inculcar en la niñez y la juventud la participación, el concepto de autonomía, el reconocimiento de nuestros territorios y riquezas cultural y biológica, historia, memoria, identidad, el rescate de saberes locales ancestrales, demostrar la idea de competencia, desmontar la idea de competencia, fomentar la cooperación, educar en solidaridad, combatir las formas que van en contra de lo común, expulsar a los partidos políticos que violentan y dividen, combatir el individualismo y la fragmentación, la ambición personal, sembrar la tierra, crear redes de comercio local y regional, articulación con otras comunidades amenazadas, socializar la información, compartir experiencias y capacidades para fortalecernos entre todos, trabajar juntos para el bienestar común que nos da felicidad. Es necesario mantener vivo el conocimiento que nos generan nuestros ancestros y ancestras. También es importante enseñar las lenguas originales a nuestros hijos e hijas, revalorar el conocimiento propio de nuestros pueblos para la salud y la vida, platicando con los mayores y mayoras, recuperar la educación propia. Desde la escuela se hace necesario realizar el diagnóstico de los saberes de la comunidad y así transmitirlos a las alumnas y los alumnos para rescatar y fortalecer nuestros conocimientos. Para este fin, puede ayudar a definir la currícula de las escuelas de forma independiente y además promover desde las escuelas acciones dentro de las comunidades. Que las radios comunitarias difundan los saberes para que los jóvenes, niñas y toda la comunidad tengan conocimiento de ellos. Convocar un taller de diálogo cultural como diplomado. Realizar un coloquio sobre el taller de diálogo cultural en homenaje a Juan José Rendón Monzón, quien tuvo un trabajo pedagógico en la revitalización de la comunalidad de los pueblos Kibots, Guinizá y Níger. En la mesa número 3, nombrar la zona económica especial como zona indígena comunal a defender y realizar nuestras propias cartografías. Hacer una fuente de defensa territorial, hacer un frente de defensa territorial en toda la región del Istmo. Frente a la fragmentación de los pueblos propiciada por las empresas, se propone la construcción de un sujeto político vinculado a lo comunal, a lo agrario y a lo indígena, que fortalezca una vida digna con base en el respeto, el fortalecimiento de la comunalidad de nuestros pueblos ante el desarrollo capitalista. Se propone que el taller sobre estrategias preventivas ante los megaproyectos extractivos de la zona económica especial, que convoca la red mexicana de afectados por la minería, REMA, y el Comité Ixtepecano de Defensa de la Vida y el Territorio, se realice el 27 y 28 de abril, y se lleve a cabo en la comunidad de San Pedro Comitancillo. Mesa Salud del Hábitat. Mejorar la salud integral comunitaria implica educar desde las lógicas, no capitalistas, los niños. Proponemos el sistema de la milpa y las plantas para comer y sanar, sembrar las plantas medicinales, acercarnos entre nosotros y nosotras, fomentar la actividad física, crear espacios de formación para la salud, fomentar los roles compartidos entre hombres y mujeres en el trabajo, el cuidado de la familia y la comunidad, hacer compostas, sembrar la basura, producir y sembrar los alimentos, comprar entre nosotros los alimentos, en el mercado, no usar químicos, organizarnos en foros, empezando con los vecinos. Persistir y no desistir es un trabajo constante. Estas son nuestras propuestas. Me voy a permitir a continuación leer un pronunciamiento que se acordó compartir con todos ustedes aquí el día de hoy en el altar. Los pueblos del Istmo reconocemos la existencia de expresiones de la comunalidad que como flores se dan en otras regiones y tienen avances sustanciales en el ejercicio de autoridades al servicio de los pueblos, como expresión del poder comunal, la fiesta como elemento que fortalece el tejido social, el sentido de pertenencia y espacio de disfrute de visos, las músicas y danzas tradicionales comunitarias, donde concurren nuestras formas de solidaridad y ayuda mutua. Reconocemos la importancia que el trabajo comunal expresado en templos, bozonas, mano vuelta, han jugado en la reproducción material y espiritual de la vida comunitaria. En franca oposición y resistencia a los modos individualistas característicos del sistema neoliberal en crisis. Reconstruir la vida consiste básicamente en reconstruir la comunidad y lo común, encarando los siguientes retos. La recuperación crítica de la cultura y las lenguas propias, sin caer en el folclor. Una apertura sincera para el diálogo entre todos y todas los y los integrantes de la comunidad. La revaloración de las mujeres como creadoras y constructoras de vida, la reconceptualización del trabajo como espacio comunitario y vinculación con la tierra, entre otros. En ese sentido, el proyecto de universidad comunal en sus distintas sedes del Estado de Oaxaca es un aporte, un espacio de creación y recreación de la comunalidad. Es un acto esperanzador. El segundo Congreso Internacional de Comunalidad sede San Pedro Comitancillos, denunciamos a las autoridades municipales y generales de la región del Istmo que, como en el caso de San Pedro Comitancillo, han facilitado la imposición de los megaproyectos, como ha sido el caso de la línea de transmisión Chipre, que atraviesa esta región, y exhortamos a las autoridades comunales, ejidales y municipales que no han caído en esta complicidad a defender nuestros territorios ante la amenaza de las zonas económicas especiales. Señalamos las violencias implicadas en la imposición del modelo extractivista que asedia a nuestros territorios como crímenes contra la vida comunal, que atenta particularmente contra las mujeres, jóvenes, niñas y niños. Crímenes que sistemáticamente han cobrado la vida de hombres y mujeres de nuestros pueblos. Nos sumamos a la denuncia que presenta la Asamblea Comunitaria de Unión Hidalgo sobre la ilegalidad que existe en los contratos firmados entre los pequeños propietarios y la empresa Electricité de France, quienes pretenden imponer el parque eólico UNAS y Gabú en su territorio, y respaldamos la campaña internacional contra el Electricité de France por su ambición extractivista. Celebramos la lucha comunitaria del Comité Ixtepecano de Vida y Territorio, que ha logrado la cancelación de la mina en Ixtepec, anunciada el 17 de septiembre de 2017 por la Secretaría de Economía del Diario Oficial. Celebramos la decisión colectiva de compañeros y compañeras de Comitancillo, quienes a raíz de este encuentro se comprometieron a hacer una primera reunión con un grupo de trabajo para informarse e informar a la comunidad sobre los megaproyectos que amenazan a esta comunidad. Y hacemos un llamado a la solidaridad internacional y nacional para difundir el asedio de los megaproyectos sobre los territorios indígenas. Gracias. Bueno, después de escuchar a las compañeras de Comitancillo en la mesa del territorio, si ya están aquí los compañeros. Yo voy a dar un contexto muy rápido de los trabajos que hicieron el Cabotepec. En primer lugar, hay que decir que el Cabotepec es un lugar donde la vida comunal es sumamente fuerte, muy viva y muy discutida, muy reflexionada. Hay muchos intelectuales de Ayú que desde hace décadas están pensando su vida comunal, allá formó el lugar en ese contexto de la idea. Y la vida comunal sigue muy fuerte, al grado de que, por ejemplo, en esta ocasión lo recibieron la hija de Roberto y su hermano, que están dando su servicio como el camino, que son parte de la vida. Entonces, no solamente se teoriza o se sigue reproduciendo, sino que se vive, se conoce con la vida comunal. Esto causó extrañamente un efecto adverso al que esperábamos en varios de los asistentes. Esperábamos que eso nos animara y al contrario, como que nos desanimó, porque decían que estamos muy lejos de poder llegar a tener una forma de organización así, que nuestra gente quiera vivir la vida comunal así. En las ciudades esto no es posible reproducirlo. Entonces, como que se desanimaba. Después se volvieron a animar cuando se pensó que si en Cabotepec y en otras comunidades era posible, y no solamente posible, sino que había existido y resistido la vida comunal, entonces también podía ser viable de reconstruir en otras partes, ¿no? Porque el observador no era solamente de preservar la vida comunal donde existe, sino también de aprender de ella para construir espacios de poder sobre los cuales se pueda construir vida comunal en las ciudades o en las comunidades que van viviendo. Una cosa que fue especialmente importante fue en la inauguración la presencia del rector de la UAP. El objetivo de la presencia del rector era no solamente por ser un funcionario de alto nivel, digamos, sino porque es de los pocos sociólogos oaxaqueños que se interesan por el tema de la comunalidad. Y es obviamente el único rector en la historia de la UAP que le ha interesado a la comunalidad. Y precisamente por eso, Jaime Luna y un equipo de la Academia de la Comunalidad han estado aprovechando estas oportunidades para que estas condiciones para desarrollar dentro de la UAP experiencias educativas que tengan que ver con la comunalidad. La primera es la maestría en educación comunal, cuya primera generación está ingresando. Y una cosa que es muy importante es el proyecto de crear un sistema universitario de conocimiento comunitario más o menos autónomo dentro de la UAP, pero dentro de la UAP, a partir del cual se empezaron creando licenciaturas en comunalidad. Ustedes vieron a una de las compañeras de comunicación que decía que ella es parte de la licenciatura en comunalidad. Bueno, esas licenciaturas en comunalidad se empezaron a abrir en las comunidades, en 9 comunidades en Oaxaca. Ahorita solamente van 3, que es el Tancillo, el Atao y Yaviche, aquí también en la sierra. Que serán licenciaturas de la UAP, también estará un Hidalgo, otras unidades, porque el rector está interesado en que esta característica, tanto teórica como práctica, oaxaqueña, se cultive a nivel universitario en la propia universidad. Entonces, ya está hecho el plan de estudios, ya está hecho propuesta en conjunto, el rector la va a presentar al Consejo Universitario para que esperamos lo más pronto posible. El mismo nos dijo que por lo convulsionado que está una de las universidades más chicas de Oaxaca, pero la que tiene más cantidad de sindicatos, porque tiene 6 sindicatos, y cada sindicato tiene varias corrientes internas que generan este movimiento. Entonces, no se ha podido avanzar en la posibilidad de desarrollo. El rector reconoció ahí la importancia de la comunalidad dentro del trabajo y su intención de seguir impulsando la creación de estas licenciaturas como un sistema autónomo, pero perteneciente a la UAP. Bueno, ese es el contexto en el que se realizó las mesas. Fueron 3 mesas, una de comunicación, una de tierra y territorio y una de educación, obviamente siendo tan importante, analizada por al menos 3 de las 12 bandas de música que hay en el municipio. Los compañeros van a exponer los resultados y lo que se trató en la mesa de tierra y territorio. Buenas tardes. Nos tocó ser relatores de la mesa 3, la familia de tierra y territorio. Hicimos una dinámica de asamblea, donde estuvimos concluyendo alrededor de 50 personas, más o menos los 2 días, el lunes y el martes. Y pues lo que trataremos de hacer ahora es dar un panorama general de ese ejercicio de diálogo. Y tuvimos ahí estudiantes, principalmente también académicos, personas de la organización de la sociedad civil, y algunos comuneros y comuneras y autoridades ahí en la región. Pero nos resultaba un poco interesante, nos hubiera resultado más interesante que convivieran más personas de la comunidad. En realidad eran pocas personas de la región, aunque las autoridades hicieron la invitación a los pueblos de la región, no hubo una asistencia muy nutrida de parte del pueblo. Porque así pues tendríamos experiencias particulares de esa región para hablar de tierra y territorio. Sin embargo, participaron desde Puebla, Tlaxcala, el Estado de México, Chiapas, Guerrero, San Luis Potosí, Hidalgo, Veracruz, Querétaro, Zacatecas y otros países como Canadá, Brasil y Dinamarca. Desde la perspectiva de la transnacionalidad, hay principios que identificamos en ese diálogo, principalmente como una forma de vivir de manera compartida, donde vigila la reciprocidad, la mano fuerte o la letra, la solidaridad y el sistema de cargos a partir del techo. Esto es cuidar entre todos el bien común, que se puede aplicar en el campo como en las ciudades. Ahí, aunque identificábamos que en las ciudades no hay, digamos, un sistema de asambleas con los pueblos, sin embargo, podemos identificar entramados o relaciones para tomar decisiones colectivas. Y en las comunidades, se puede identificar unas formas de autorregulación social participativa, una forma de consenso que se da a partir de la vida cotidiana y de la celebración de la vida, a partir de la fiesta, la ritualidad, lo sagrado, la dignidad de esa vida comunitaria. Y un elemento muy importante que identificamos fue la permanencia y el amor al territorio. Y dentro de esa pertenencia hay una diversidad que también implica conflictividad dentro de las mismas comunidades que no podemos perder de vista. Creemos que un pilar de la, como se decía en el diálogo, que un pilar de la comunalidad también es el conflicto. Y es como también la comunidad se mueve para resolver ese conflicto. Y todo tiene que ver con todos estos elementos en la vida diaria y cotidiana. Continuando con la mesa de comunicación, tierra y territorio, también llegamos a las conclusiones de que todos estos principios que mi compañero mencionó anteriormente están atravesados por problemas políticos, económicos, sociales por las que tiene que atravesar la comunalidad. Estamos hablando de despojo por empresas transnacionales como, por ejemplo, la minería de hidroeléctricas, la imposición de programas gubernamentales que vulneran y debilitan el tejido comunitario y la autodeterminación, y tienen a la privatización y despojo de los bienes comunes. Hablamos de problemas ambientales y ecológicos y de problemas sociales como la apatía, la violencia y el abandono de cama. En 3 meses de trabajo que suscribimos esta mesa, identificamos estrategias que ya se están aplicando en casos concretos y que decidimos compartir con todos ustedes, puesto que de este ejercicio de compartencia pueden salir nuevas ideas en las cuales podamos enlazar y hacer frente a estas realidades. ¿Qué nos dice la comunalidad para enfrentar problemas en contextos donde ya no hay propiedad colectiva de la tierra, por ejemplo en la ciudad donde ya no hay asambleas? ¿Qué nos dice la comunalidad en contextos de conflictos internos y entre las mismas comunidades? ¿Qué nos dice la comunidad sobre el tema del sistema alimentario y frente a los megaproyectos? Ante esto, nosotros proponemos, de acuerdo a estos ejercicios que ya se están realizando en algunos lugares, fortalecer el sentido de pertenencia y el amor al territorio que se habita y a lo que nos es común. Esto que nos es común puede ser, por ejemplo, el agua para todos quienes habitamos en este país, o por ejemplo, algún espacio público como parque, o como algún foro abandonado que puede reutilizarse para hacer otras actividades en el caso de los lugares. Rescatar y conocer la memoria histórica y colectiva, hacer partícipes a los niños y jóvenes como actores claves, el uso de la fiesta, el disfrute compartido, las actividades lúdicas, artísticas y creativas como medio de fortalecer el tejido social comunitario y generar sensibilidad y conciencia de las problemáticas. generar empatía frente a los problemas comunes, fortalecer los estatutos comunales y los reglamentos internos como autorregulación social, mayor capacidad de negociar e incidir en las políticas públicas, articular acciones para hacernos más visibles desde un nivel más organizativo, el reconocimiento al trabajo no remunerado que aporta la construcción de la vida social comunitaria, aprender a decir las cosas fuertes pero con respeto, fomentar las formas solidarias de intercambio, seguir en la construcción de escuelas de saberes que fomenten la recuperación de la memoria y la organización de cooperativas, huertos familiares y escolares, así como cultivos de transpatio, reconocer las prácticas agrolocales y gastronómicas y de salud tradicional con la recuperación de saberes y semillas, resacralizar la tierra, cuestionar la idea del desarrollo sin ser agresivo con las comunidades. ¿Qué es el progreso para la comunidad? Resaltar los elementos comunitarios que aún se mantienen vigentes, aún hablando de espacios urbanos. No puede haber comunalidad sin una práctica concreta. Reconocer el conflicto de la comunidad y cómo este conflicto puede hacer que se muevan las acciones dentro de la misma comunidad. Las prácticas reales de compartición, vínculo y reciprocidad es lo que mantiene vivas a las comunidades. Finalmente, podemos decir que la comunalidad es una forma de vivir en nosotros. Pensar en comunalidades como vínculos entre comunidades, romper con la división territorial impuesta por el Estado y pensarnos en como seres comunes por los bienes que compartimos. Buenas tardes, mi nombre es Nathan Duro, vivo en Medellín, Colombia, y estuve presente en la conversación que se tuvo en la mesa principal de educación. Les queremos compartir un poco las conclusiones a las que llegamos, que de hecho estamos escuchando un poco a las demás mesas, a los demás lugares donde también se debatió. Tenemos muchas cosas en común, o llegamos a muchas, digamos, conclusiones compartidas, y yo creo que se va a nutrir mucho la discusión que se va a llevar en esos tres días que nos quedan. Entonces, pues, primero, la dinámica del ejercicio fue un poco, el primer día fue más una asamblea en donde estábamos todas y todos en diferentes territorios, también de las comunidades, de la academia, estudiantes. Y éramos más de 30 personas más o menos, y pues ya poníamos en área y partíamos mucho desde la pregunta y desde el concepto mismo de comunalidad. Y en ese ejercicio empezábamos como a debatir y a pensar un poco el asunto como el papel de la educación con este concepto de comunalidad. Y a grosso modo, en ese primer día, en ese primer momento, llegamos a varias conclusiones que nos parece importante resaltar, y pues, la primera es pensar la educación más allá de la escuela, es decir, pensar la comunalidad en la educación es pensar para saltar las diferentes paredes que a veces se nos cumplen un poco y tenemos pues como ponerla a favor o a voluntad de las comunidades. También tenemos la conclusión de que la comunalidad debe impregnar el sistema educativo y se nombraba algo para mi concepto. Desde una persona suena muy bonito, es recomunalizar al educador que se llega a los territorios. Y es como esas personas que están, digamos, ya sumidos bajo un sistema educativo se pueden aportar desde el conocimiento del concepto de comunidad, o lo que para esa comunidad significa este concepto y que ellos quizás se apropien, porque se decía que se llegaba también a la conclusión de que el sistema educativo cierra muchas puertas para que se pueda trabajar en conjunto. Entonces es romper también como esas barreras que a veces se nos ponen y pensar por qué no recomunalizar al educador y llegar a los territorios. Y también se ha hablado un poco que la comunidad es un concepto que surge desde abajo, desde las bases comunitarias, y que no se puede perder ese norte que se tiene, o ese sur, o ese norte que se tiene. Y otra cosa importante que a la que llegamos sería es comprender un poco las bases a las de las que se lleva desde la comunalidad, y es tres aspectos importantes que se piensan desde el territorio, y es el espacio, la organización. la mentalidad como pilares que dan forma o comunidad a la comunidad. Ya en ese momento, pues, ya en el segundo encuentro, replicamos un poco la dinámica en la que teníamos el ejercicio de la mesa, y a partir de ahí, pues, decidimos formar unos grupos de debate para también darle como voz y también a algunas personas que de pronto no estábamos muy cómodos en la primera inicial, y se empezó a generar también a partir de la pregunta del sujeto de la tema de criminalidad. Y ya, después llegamos a tener y compartimos con muchas experiencias, y esto es un poco algo que se recogió desde el segundo momento. Y dice que la comunalidad de Biblia, pues se tiene que repensar desde adentro, desde las bases sociales, y que se debe vivir desde ese territorio. Y que no solamente es la teorización, sino la práctica misma de la comunalidad. Queremos, pues, que si aceptamos lo comunal, no solo corresponde a unos pueblos, sino una forma o modo de vida que se puede contemplar en la praxis de otros contextos, desde todos los ámbitos, la salud, el arte, el educativo, la ambiental, y a partir, pues, como de esos diferentes también se debe tener en cuenta uno muy importante que se conversaba en, o se daba una discusión, y es la lengua, que es como fomento del tema de la comunalidad. Eso habría un poco también la visión a comprender que la comunalidad, o este concepto de comunalidad, aporta a las luchas indígenas del continente, y que se debe tener ahí muy fuerte, y que nombrarla, pues nombrarla es también el ejercicio de estudiarla y llevarla, pues, como un poco a la escuela, y es también nombrarla para poder que otras personas desde afuera la vean y nos puedan aportar en ese sentido de comunalidad, o llevarla a sus prácticas desde sus contextos, desde sus realidades y más. También decíamos que es importante considerar el conflicto como parte fundamental de eso que nos da ahora construir la comunalidad. Y eso también surgía, pues, como desde el debate mismo de, pues, el conflicto no llevaba, pues, a una forma, o no dejaba de llevar a una forma mentalmente de ser perseverante, pero sí el conflicto nos permite reorganizarnos, pensarnos, estructurarnos y llevar, pues, como, digamos, con toda la fuerza o la práctica. Y también se llegaba, pues, como para terminar un poco, de recoger como las ideas generales de la mesa. No sé qué, pueden haber muchísimo más, pero digamos que eso es un poco lo que alcancé como relator de la mesa a compartir allá, pues, en el clavo y, pues, a traer acá. Y es también tener en cuenta que la comunalidad como un modo de vida es un proceso, pues, como un modo de vida. También implica que sea un proceso inacabado, que sea un proceso constante de construcción, y que por eso también se puede dar desde diferentes contextos, de diferentes maneras, en sus prácticas. Y otra es, y otra reflexión final, también daba que el sujeto formado en la comunidad debe servir como un puente para llevar la práctica al exterior. Pero también surge la pregunta de lo que pasa con ellos, y se llegaba también a la conclusión de que muchas veces estas personas llevan el proceso de comunalidad o formados en la comunalidad, a veces esas prácticas que se viven allá en el exterior se puedan absorber y se pierden el ejercicio como tal. Entonces, es importante tener ahí presente y está pasando con estas personas que están formando de la comunalidad. Esto a grandes rasgos.